Cristo el Señor. Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser. Como el barro, maestro, en tus manos, haz de mi vida a tu parecer. Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser. Como el barro, maestro, en tus manos, haz de mi vida a tu más. Dame amor por las almas perdidas para hablar de tu divinidad. Tuya, tuya es mi vida.